Si me das tiempo a que piense que realmente, no, no, ¿cómo? O sea, es lógico. Yo creo que uno tiene más miedo a sufrir que a morir. No sabe lo que es morir. Y siendo tan perecederos, viviendo en el discontinuo de la vida y la muerte, lo único que queremos es prevalecer y transcurrir. Esa consideración que dije no incluye la valentía de que no me importe morir o me importe morir. Prefiero no pensar demasiado y saber que en última instancia es un mundo de luz. Asoma en la mañana gris para saber si estoy dispuesto a volar por algún sueño que se deje recordar. Que hoy suena.